Hola, muy buenas tardes. Aquí comienza un nuevo programa de la tarde del 1 por 93.5 Ruta FM. Mi nombre es Andrés Pérez y voy a presentar a mis compañeros. Ella es Andrea Fernández. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Me alegro. Acá estamos con Francisco Capurro. ¿Cómo andan, Guris? ¿Todo bien? Bien. Bien. Y por último, Mariana Hernández. ¿Todo bien? Hola. Hola. Está tímida, Mariana. Es muy tímida. Y bueno, ¿cómo andan? ¿Qué han hecho? Yo, estudiar. ¿Estudiar? Dale. ¿Vos, Mariana, qué has hecho? Yo también, estudiar bien escrito. Y salir de fiesta. Lo único que nos tiramos somos nosotros dos. Perdón, yo estudio. Dale. No sé qué haces vos en tu casa, pero yo estudio. Dale. Bueno, y primero que nada, vamos con las noticias locales de nuestra ciudad. Bueno, Y sí, pará. Las noticias locales son de nuestra ciudad. Noticias locales de nuestra ciudad. No, está mal, son noticias locales. Ya sabemos, locales significa que son de nuestra ciudad. Bueno, es preguntar. Sí, ¿no van a corregir todo? No, sí. No estoy. La intendencia aumenta el control del tránsito local. La intendencia de San José realizó la fragmentación del tránsito del departamento, conformado por un equipo de 10 inspectores que trabajan junto con Libertad y Ciudad del Plata, con apoyo de vehículos y patrulleros de policiales, ¿no? Oh, qué bueno, ¿no? Porque la verdad que se ven muchas motos y autos así, sin casco, sin cinturón, o gurises que andan manejando. Sí, yo he visto muchos niños que manejan motos. Sí, El otro día me pasó un gurí. Tenía, no sé, tendría 8 años y andaba en una, como una 125, una GTS. Yo no podía creerlo. Sí, allá en el barrio también hay uno y ya Botija ya había tenido un accidente, se había quebrado el brazo y sigue la moto y después la madre va a llorar y hacer esto. Sí, sí. ¿Qué tiene relacionado a eso? Que en la comisaría ahí del Tener 500, al estar al lado de la auto nueva, habían más de 5 inspectores de tránsito. Sí, wow. Yo estuve viendo muchos inspectores últimamente. Ayer nomás vi uno que estaba parando una moto porque no usaban casco, por eso. Claro. Porque es obligatorio usar casco. Claro, reconozco que una vez no usé casco y me llegó una multa. ¿Llevaste? Sí. Qué mala suerte que tuviste justo por una vez que no usaste y sí, me llevaste. Siempre uso casco por y... eso. Y el otro día cuando me venía a traer allá, que estábamos en un trabajo, estaba la policía ahí parada. Pero no eran de tránsito. No era. Era cuando después que estaba yo pasé caminando y era la policía. La policía. Ah, me parece que habían robado el hábitat, no sé qué, estaban parando todo el mundo. Qué suerte que tuviste. Sí, pero no, multa no había. Pues. Igual que dicen que ya han puesto muchas multas, como millones de multas. Así está bien que te pongan las pilas. Claro. ¿Alguna otra noticia? Sí, que los vecinos de Autódromo protestan porque hace como al principio de año, gracias al programa Realizar de MTOP, ganaron, ellos mandaron un proyecto de hacer tipo ahí en Autódromo, un anfiteatro al aire libre y una pista de patinajes y de skate y van a haber baños y todo, va a estar muy bueno. Pero nunca lo empezaron a hacer, entonces está retrasado, entonces están protestando. Ah, mirá, está bueno, es un anfiteatro en Ciudad donde estaba la constructora de la ruta, ¿cómo se llama? No sé. ¿Cuál? Lo que hace la... Vial. Tiene otro nombre. Ah. Después me acuerdo y lo digo. Estamos hablando de cualquier cosa y se te acuerda. No, pero sí. Después estamos hablando de cualquier cosa y te acordás y se te acuerda. Era eso, claro, sí. Bueno, donde construyen el balastro para... Ah, la arenera. No es una arenera. No es una cantera. Sí, cerca de la cancha. Ah, no, sí, cerca. Eso mismo. ¿Te acordabas? Está, y nada más por ahora. Yo tengo una noticia, que el 10 y el 11 de noviembre se estarán festejando el aniversario de Ciudad del Plata, que, o sea, de Ciudad del Plata porque por el nombre, porque esto recordemos que antes era Rincón de la Bolsa, que no eran, no, ni siquiera un pueblo, era un conjunto de pueblos, claro, y de fraccionamiento, ni siquiera era un pueblo. Bueno, se le cambió el nombre a Ciudad del Plata y se la tomó como una ciudad a partir del 25 de octubre de 2006. ¡Guau! Hace 6 años ya, ¿eh? Sí, y bueno, somos ciudad gente, pero te faltan pila de cosas, ¿no? Te faltan pila de cosas. Hasta el 12 de octubre los artistas y artesanos que quieran presentar algún proyecto pueden hacer en el municipio. Quieran participar, así. Claro, que puedan hacer alguna actividad para ese día o algo. Cantar, vender artesanía y eso. Claro, poner su arte. Tocar la guitarra. Y como yo. Cantar. Si alguien tiene una guitarra buena que me preste. Si es de cierta marca. Yo no pensé la mía, pero se ve que no. Sí, y parece que va a ser en Isusa como el año pasado, ¿no? Porque... Sí, parece que va a ser la cancha Isusa como el año pasado. No estamos seguros, pero calculamos porque es el único lugar que así que está. Como amplio que hay. Claro. Pero está bueno, vamos a entre aquí. A ver si sacamos alguna entrevista por la radio. Ah, a ver si conseguimos alguna entrevista. Todo sea por el trabajo. Por la vocación de radio. Sí, acá el 25 sábado. Sí. Es 11 y 12. ¿Cuál? 10 y 11, digo. 10 y 11 de noviembre. Hasta el 12 hay tiempo para presentar el proyecto. Y es el 10 y el 11 que cae el sábado y domingo, de noviembre. Ah, está bueno. Sí. Bueno, y ahora pasamos al espacio Ciencia con Francisco Capurro. ¿Qué trajiste para hoy? Bueno, traje un artículo sobre convertir la basura en oro negro. En su fábrica a las afueras de Bombay, en India, Nitin Bondal observa con orgullo una gran máquina, la estructura de 4 metros, erguida en un recodo de polvoriento taller, tiene un aspecto futurista. Dos hombres trepan hasta la parte superior de la máquina y vacían dentro bolsas llenas de pedazos de plástico roto. Cuando Bondal aprieta el botón, el aparato cobra vida y en cuestión de una hora gotas de petróleo empiezan a caer en una botella colocada en el otro extremo. Esta es nuestra máquina prototipo, convierte todo tipo de basura en petróleo crudo, dice orgulloso. Ponemos todo tipo de cosas ahí, desde plásticos a desechos electrónicos y neumáticos viejos. Bondal asegura que esta tecnología tendrá la capacidad de convertir 150 toneladas de desperdicios en 150.000 litros de petróleo crudo cada día una vez esté enteramente operativo. ¡Para! ¿150.000 kilos en 150.000 litros? No, 150 toneladas. Ah, o sea, 150.000 kilos en 150.000 litros. No. Dijiste 150.000 kilos. ¿Quién dijo eso? Ah, claro. Claro, está bien. Pero pará, pero está re de más esa máquina. La guerra que hay por el petróleo se termina. Y el problema que hay con los desperdicios también. La contaminación. Y la escasez de petróleo también, en parte. Claro. Porque si convertís toda la basura en petróleo, vas a tener. Igual, igual va a haber más contaminación. Sí, claro, pero igual. La contaminación nunca va a acabar. Claro, porque el petróleo contamina. Claro. Mientras estemos quemando algo, vamos a seguir contaminando. Claro. Bueno. Sí. Yo siempre con la hojita verde. Bueno, funciona con lo que llamamos sistema policrack. Explica, cocinamos el material hasta convertirlo en gas. Cuando calientas un material, se libera carbono e hidrógeno, dice. Tal como señala Bondal, el gas pasa luego a un catalizador especial que descompone las moléculas para formar hidrocarburo y gas petróleo, que cuando se enfría se convierte en petróleo líquido. O sea, dice catalizador especial, cosa que, claro, no te van a decir lo que es el catalizador especial. Claro, si no todo el mundo lo hace. Obviamente. El auge de la tecnología verde. Bondal y su socio Raghuvendra Rao tienen experiencia en la industria petrolera e invirtieron 5 años en la creación de su compañía Sustentable Technologies e Environmental Projects, con la esperanza de empezar a vender crudo en 2013. Por el momento la empresa ya ha traído 12 millones en inversiones. No es el único... Sí, 12 millones de dólares. Este no es el único ejemplo de tecnología de reciclaje o tecnología verde, que da pingües beneficios a empresas en India. Bueno, inventaron una máquina que hace petróleo. O sea, ya los yanquis van a empezar a querer robar los proyectos, bueno, a ver, como todo lo de ellos. Pero yo creo que Estados Unidos tiene la capacidad como para... No, si no ya lo hubieran hecho ellos. Pero es por algo le hicieron los indios. Capaz que le hicieron. ¿Eh? Capaz que le hicieron. Lo tienen escondido. No, para que no. Estoy de acuerdo con eso. No lo sé. Demasiado. No creo que los estadounidenses con la tecnología... O los chinos. No, sí. Los yanquis se hacen los cosos, los grosos, son los más y la... ¡Hola, pibe! Bueno, no sé. La verdad es muy, muy bueno. Está buena la noticia.

Y bueno, Peñarol le ganó 3-0 a Central Español y Nacional le ganó 2-1 a Danubio. Al cuadro de Juan Ramón Carrasco, que tiene un besito ahí a la tribuna nacional, la estamos metiendo. Y bueno, está la tabla de posiciones. ¿Sabes que no te gustó mucho ese besito ahí? No, la verdad es que cualquiera. No tiene un besito, no, no es que hizo un corazón. Ah, eso, sí, hizo un corazón con las dos manos ahí y se fue a toda la tribuna. Y uy, el gesto de Capurro no estuvo muy bien. Más que soplar, no decía otra cosa. Sí, sí, no. Bueno, pero la tribuna en realidad. Por eso, fue lo que estaba. Le hice propósito. Bueno, está, ¿van a dejarlo hablar, muchachos? Sí, porque la gente no está entendiendo nada, aquí está la verdad. Es un gesto que hizo Capurro como si estuviera. Ramón Carrasco me parece que. No, y aparte de la tribuna ni siquiera lo reconoció. Ni bola le dieron. Y él re entusiasmado ahí para las cámaras y nada. No existía, ¿verdad? Bueno, siguiendo con la tabla de posiciones. Y bueno, la tabla de posiciones está con Nacional primero, con 13 puntos, el equipo de Chavo Díaz. Y segundo está Defensor y el Tanque con 12 puntos. Fénix también tiene 12 puntos. Y Peñarol está con 11, a tan solo 2 puntos del equipo que está en el primer lugar. Y a uno de los que está en el segundo lugar. Vamos, Peñarol. Bueno, falta. La verdad que está lindo el campeonato porque está parejo. Está de 13, 12, 11. Después está ahí equipo con 9, 8 puntos. ¿Y quién está con 2? No, y creo que es Central Español. Central. Sale el horno. Ah, pero es lo que pasa con los cuadros. Que ascienden y después no le va muy bien. No, y de la selección, ¿qué sabes? Bueno, la selección, todos saben que juega el viernes contra Argentina, el seleccionado argentino. ¿A qué hora no tenés idea? A las 7, creo que a las 7. Les pido disculpas por no haber traído esa información. Y bueno, la verdad que va a estar lindo ese partido, va a estar picadito. Me enteré hoy, yo estaba escuchando la radio antes de venir acá, y que Muslera se lesionó, ese que no saben si es una lesión grave o no. ¿Qué es? ¿Un esguince? ¿Qué es? Sí, no saben bien, pero estuvo varios minutos tirados ahí en la cancha. Bueno, ya no quiere atar, No juega, no sé. Y no se sabe, según cómo sea la gravedad, pero estuvo muy dolorido y está. Ah, qué bien. Igual está Juan Castillo. Yo ahí. No voy a ir a curar. Yo voy contigo. Yo quiero sumar carmela de pulera. Bueno, entonces seguramente si se lesiona, si está lesionado, jugará Juan Castillo. Sí. O Martín Silva. Pero lo que yo creo que va a jugar. Se desmayamos todos, Juan Castillo. Sí. Pero si está jugando, no creo que se desmaye. Y bueno, la verdad que vienen bien los jugadores. Ahora viene de hacer un buen papel allá en Inglaterra, Cavani también en Italia. Metió 3 goles en partido, ¿no? Sí, aparte le pego a cualquier lado y ya la meto. ¿Y por qué acá no hacen lo mismo cuando juega con la camiseta del payaso? Siempre con lo mismo. Ah, siempre. Pero por un partido que juegue en la selección y no haga un gol, no quiere decir que no haga nada en la selección. Hay partidos en su cuadro que no hace goles. Depende del momento, depende de la situación sentimental, la situación de los jugadores. Ah, ahora que hablaba de situación sentimental. Suárez subió una foto al Facebook que cumplió 10 años con la mujer y agarré y en la cama ahí le puso un corazón. Ah, sí. Y un 10 ahí le puso feliz 10. ¡Ay, oh, qué tierno! ¡Ay, qué amor! Y bueno, y Suárez también declaró que no le importan las críticas, ya así. Periodista. Es lo mejor, sí. Yo creo que no. Vamos, tiene lo. Ganas. Bien puesto, los tiene bien puestos. Bueno, y otra cosa importante es que vuelve a la selección el Flaco Fernández, ya que Diego Pérez está lesionado, no sé qué pasó, que no juega. Y bueno, vuelve a ser citado, necesita de equipo. Claro. Bueno, eso es todo por hoy, amigo. ¿Qué? Como dijo el Conejo Bonzoni. Está todo, amigo. Max. Y bueno, y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hablar? Bueno, y ahora venimos con el fabuloso, incomparable, con la voz romántica del canal. ¿Del canal, puede ser? No. De la radio, Andrés Pérez, con la leyenda. Bueno, gracias. No, la leyenda de la realidad la trajo Mariana, pero estaba, quiere que yo la lea. Y bueno, la leyenda se llama El Trío. Luna, una juguetona espacial, decidió hacerle una broma al sol. ¿Cuál fue el resultado? El día en que los chicos querían seguir durmiendo, ¿Cuál fue el resultado? El día que la chica quería ser mujer. Ah, mirá. Y algo muy divertido. De paso te contamos cómo llegó el trigo a nuestra América del Sur. Luna, sol, trigo. ¿Qué tendrán que ver? ¿Qué tendrán que ver? ¿Lo querés saber? Entonces escuchame. Maravilloso. Bueno, aquí. Cada vez que el sol estaba sobre América del Sur, la luna le hacía alguna jugarreta. Tantas bromas le hacía la luna al sol que Niebla, una nube muy respetada, le dijo: Luna, lunita, si seguís haciéndole bromas al sol, vas a cansarlo. Entonces el sol... Entre el sol y yo existe un viejísimo amor, respondió la luna. Él no me hará nada. Una broma pesada. Y las bromas continuaron, pero una fue realmente pesada. Mientras el sol estaba dormido, el sol es muy dormilón, sobre todo en el invierno, en que tarda mucho en salir. La luna le ató cuidadosamente a cada uno de sus rayos. Imagínense el lío que se armó. Ese día casi nadie trabajó en América del Sur. Claro, todos esperaban la salida del sol. Los chicos le decían a sus padres que los dejaran dormir, que era de noche y que el sol todavía no había salido. ¡Sonamos! ¡Se enojó el sol!, dijo uno. ¡Sonamos, hijo! Cuando el sol despertó, se puso furioso. Esta vez la luna tendría su merecido. Ella le pidió disculpas y le dijo que se acordara de cuando eran novios, pero él no le hizo caso. Y la llevó lejos, muy lejos, a otra galaxia y la puso en órbita, alrededor de un planeta triste y feo. Y también la gente se extrañó de que no saliera la luna. Y los enamorados se preguntaban qué pasaba al no estar la luna que siempre los acompañaba. Las lágrimas de la luna. Y la luna lloraba. Lloraba tanto que las estrellas se emocionaron muchísimo y fueron a pedirle al sol que la disculpase. El sol, que en verdad se moría de ganas de estar con ella, fue a buscarla personalmente. Pero la luna seguía llorando. Cuando la ternura dio frutos, el sol, para divertirla y demostrarle que no seguía enojado, se puso a besar las lágrimas que caían a América del Sur. Y así comentan que llegó el trigo a estas tierras, como el resultado de una pequeña historia de amor. ¿Por qué? Porque si te fijas en un granito de trigo cuando está maduro, verás que por dentro es blanco como la luna, por fuera es dorado como los rayos del sol y es muy tierno porque nació de las lágrimas de la luna. Y cada vez que el sol o la luna ven nuestros inmensos trigales, se emocionan un poquito acordándose de una pequeña peleita de enamorados. ¡Ay, qué tierno! La porquería. Maravilloso. A mí no me gustó. ¡Qué lástima! Se nos murió la... Es cortito. A mí no me gustó. Cortito como pata de gente. Como polvo de siesta. Cortito como polvo de siesta. Dejase ese dicho. Bueno, a mí no me gustó, la verdad. Ah, estuvo bueno. No sé, pero no. Estuvo medio. Medio entreverado también. Medio pa. Porque siempre te lo enseño. ¿Qué tiene que ver el trigo con. Pero hoy es la leyenda del trigo, por eso es medio así, entreverado. Claro, no, medio como Mariana. Pará. Mariana, siempre dándole cuenta. ¿Toda la historia explica? De toda la más joven. Toda la historia explica cómo nació el sol, el trigo. Claro. Y cualquiera. Adentro, claro, por la luna, fuera el amarillo, por el sol y mirando por el amor. Pero para mí que el sol y la luna era un hombre y una mujer, no el sol y la luna. Sí. Claro. Y bueno, estaban sembrando. El trigo para mí que era un bebé. El fruto del amor. Claro. ¡Qué tiempo! Entonces cuando... ¡Ah, yo sé! El trigo, semillita... Semillita. Semillita bien. Nació el bebé. Bueno, y con esto cortamos por acá y nos vamos a una tanda comercial.